Mayhem en casa, episodio 259. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mayhem en casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, todos esos temas que tienen que ver con el cómo vivir. Ese tema sencillo en la teoría, pero un poquito más complejo en la práctica. Soy Sergio Catalán, de la web mijimencasa.com, donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Para los que empezáis desde cero, tenéis las rutinas sin material, en el que con el mobiliario que tenéis en casa, que simplemente vamos a utilizar una silla y una mesa o la encimera de la cocina, podéis empezar a hacer ejercicio y a entrenar. Ya tenemos 12 rutinas, este mes de septiembre tenemos rutinas nuevas ya de nivel 2, en las que las flexiones las hacemos apoyados en la encimera o en una mesa, así que podéis pasar a echarle un vistazo. Con esto ya juntamos pues 12 semanas de entrenamiento. Los que ya tenéis un poquito más de nivel, que podéis hacer algo invertido y que ya tenéis, sobre todo, más que la fuerza, la motivación necesaria, que las rutinas simplemente son para empezar de cero, en rutinas que empiezan de los 4 minutos hasta los 10 minutos, en las que no te quieres complicar nada, ¿vale? Una vez que ya tenéis cierto nivel o ya ciertas ganas de poneros a hacer una rutina más guiada, tenemos el plan de calistenia básico con flexiones, zancadas y remo invertido, con sus cursos correspondientes explicando la técnica, progresiones y errores más comunes de estos ejercicios. También tenemos de entrenamiento aeróbico, lo que suele llamarse cardio, el plan de entrenamiento de cardio para ser capaces de correr media horita, o el curso de comba básico para empezar con esta herramienta que también es muy eficiente, ya que en 10 minutos hemos apañado. Para el nivel intermedio de entrenamiento de fuerza tenemos el plan de calistenia intermedio, que incluye 7 planes que podéis seguir en función de vuestro nivel y diferentes cursos, pues, con los ejercicios que se tratan aquí. En este caso son dominadas, fondos en paralelas, sentadillas normales, que es como un poquillo más complejo, no lo he metido en básico porque requiere cierta flexibilidad y algo de técnica, y el ejercicio estrella de este nivel intermedio, que son las subidas al cajón, y el curso de este mes, que es el de sentadilla lateral. Ese ejercicio que requiere más o menos la misma fuerza que la subida al cajón, pero requiere ese componente de flexibilidad, sobre todo a nivel de cadera, en esos últimos grados de flexión, que es difícil conseguirlo, ¿vale? Hay muchas veces que tenemos una falta de flexibilidad y de fuerza en ese rango de movimiento, y precisamente este curso de lo que trata es de conseguir dominar eso. Así que bueno, ahí tenéis dos ejercicios de fuerza intermedio en los que elegir. También tenemos el curso de pino para conseguir estabilidad gimnástica, y como complemento, en cuanto a entrenamiento de cardio aeróbico, tenemos el curso de comba intermedio, un poquito más de nivel, el curso de burpees para meter ahí entrenamientos HIIT, y el curso de planificación básica, que nos da unas nociones generales de entrenamiento. Para los más avanzados, curso de subir la cuerda, especialmente pensado para opositores, también dominadas con lastre. En el plan de calistenia intermedio también trabajamos con lastre, hasta más o menos los 20 kilos, pero a partir de aquí hace falta, si queremos progresar de forma eficiente, una planificación más específica, y es la que vamos a encontrar aquí. Así, igual como el plan para la dominada a un brazo. Bien, también tenemos movilidad y recuperación, curso de movilidad básica, curso de movilidad escapular, ideal, perfecto para tener una buena salud de hombros, y el curso de liberación miofascial con ese rodillo de espuma, el foam roller, para darnos un masaje nosotros mismos cuando nos apetezca. Minimalismo, curso de minimalismo básico, libera tus pies antes de empezar a correr, hay que empezar a andar, y curso de fabricación de URHs, para los que no os apetezca fabricarlas, esperaros un poquito que os voy a contar una cosa que os va a interesar. Alimentación, curso de preparación de verduras para toda la semana y pensamiento estoico. Tenéis algunas cartas de Séneca en PDF, y apuntándoos a la lista de correo, al correo de Séneca, vais a recibir una frase suya o de otros estoicos como Epicuro todas las mañanas en vuestro correo electrónico. Otros cursos, curso de material básico, ideas para poder entrenar en casa con mobiliario, cómo se coloca la barra que se pone en la pared y demás historias, curso de cinta de suspensión y curso de core básico. Todo esto, absolutamente todo el acceso a este contenido, además de mi soporte, por 10 euros al mes. De momento está en 10 euros al mes, pero ya os voy anunciando que va a subir en breve. Yo lo iré comentando, no tengáis prisa. Bien, aparte de esto, de todo este acceso a planes, cursos y rutinas, deciros que no tenéis ningún tipo de permanencia y que tenéis mi soporte. Contestaré personalmente cualquier duda que tengas sobre tu entrenamiento. No lo he contestado una tercera persona, lo contesto yo, Sergio Catalán, el mismo que te está hablando. Bien, ya os lo he comentado, imagino que ya lo sabéis porque también esto ya lleva un mes y medio. Cuando llegáis nuevos hago un vídeo de bienvenida y luego os contesto cuando me deis vuestra información contándome pues un poco vuestro nivel de entrenamiento, edad, estado de forma física y demás, todo lo que os apetece. Esto es totalmente voluntario, hay algunos que os metéis y no me preguntáis nada, pero los que me preguntáis yo os guío, os hago un vídeo y os explico qué planes, cursos o rutinas os pueden venir mejor, ¿vale? Así que bueno, estoy dando más nivel de soporte. Además tenéis acceso al podcast Premium, que elimina todo tipo de publicidad mía de terceros, y además si ha habido durante el episodio tomas falsas, pues también lo vais a poder escuchar al final del episodio, que no siempre hay, ya os lo adelanto también, ¿vale? Los que solo queréis el podcast Premium, en iVoox, desde 1.49, en el botón azul de apoyar, también lo podéis hacer ahí. Bien, y antes de pasar con el episodio de hoy, comentaros que tenemos nuevo patrocinador en el podcast, que son la marca Enix, las sandalias que llevan ya más de 5 años, fabricadas en España, con más de 5.000 pares vendidos, y tenéis todo tipo de opciones, desde las más minimalistas, las más finitas, las 05, que hablé de ellas en la web antes de tener el podcast hace ya pues unos 3 años o más, y bueno, ahora son nuestros patrocinadores. Y por ello, a los oyentes del podcast vais a tener un descuento del 15% en cualquier compra que hagáis en enixsandals.com, y el cupón es, como os podéis imaginar, mi gym en casa, todo junto, M y latina, G y M en casa, todo junto, con el que vamos a obtener un 15% de descuento en cualquiera de nuestras compras. Para que veáis el ejemplo, las Enix 05, las más minimalistas, personalmente las que más me gustan, en cualquier sitio de España están por 31,45€, gastos de envío incluidos. También se envían fuera al extranjero, pero tiene otro coste. Bien, pues vista ya la intro, vamos a pasar con el episodio de hoy. Hoy toca hablar de huevos, hoy toca cerrar la famosa e interminable saga de los huevos. Hoy por fin vamos a acabar la saga de los huevos. Un año entero hablando de huevos, ya está bien. Bueno, la gracia de este episodio es que vamos a ver lo que comen las gallinas. El título se llama ¿Merece la pena comprar huevos ecológicos? Pero bueno, vamos a entrar más en detalle y vamos a intentar responder a esa pregunta. Vamos a ver qué... Bueno, como ya sabéis, si lleváis tiempo escuchando este podcast, y si no, ya os lo digo yo, que las cosas no son ni blancas ni negras, que hay muchos dependes, que hay muchas cosas que no sabemos. Por supuesto, hay muchas cosas de las que no os podéis fiar. Empezando por aquí, lo que escuchéis de mi boca, no os lo creéis a pies juntillas. Buscad más información, comparar con vuestra experiencia y tened un criterio propio, que eso creo que está bien y hoy en día parece que no se lleva, pero bueno, creo que es una moda que podía estar muy bien, ¿no? Tener criterio propio. En fin, bueno, si llegáis de golpe a este episodio, no habéis escuchado el episodio anterior, os recomiendo que le deis una escuchada, sobre todo a la parte del principio en el que explicaba un poco la colaboración con la marca de sandalias, con Enix, y un poco por los motivos y tal. Pero vamos, tampoco quiero entrar para alargarme, porque si lo habéis escuchado, pues tampoco es cuestión de repetir las cosas. Bueno, pues como os decía, si ponéis en Google Saga de los huevos, tenéis todos los tropecientos, los otros 5 episodios. Este es el sexto, la sexta parte, que iban a ser 2 o 3, y al final se ha ido la cosa. Cuando vas tirando de la madeja, pues la cosa sigue y no se acaba nunca, ¿no? Realmente no se acaba nunca, pero vamos a darle un final para no... Si no, se llamaría Mis huevos en casa, ¿no? O algo así, el podcast, en vez de... Pues por cambiar un poco de tema, ¿vale? Venga. Bueno, hemos visto ya casi todo sobre los huevos. Parece claro que son mejores los huevos camperos que los huevos de las gallinas criadas en jaula. Os doy un tip, se dice, quiero decirlo en español. Una cosa rápida, un detalle rápido. Si vais al súper, en calidad-precio, huevos camperos. Creo que merece la pena. Cuestan, depende de dónde vayáis, casi el doble. Hay otros sitios que no cuestan tanto, pero casi el doble, pero la diferencia sí que es significativa. Con lo cual, yo, si no tuviera gallinas, compraría esos. De hecho, cuando no me ponen las puñeteras, pues compro, porque no ponen todo el año. compro, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa con los huevos ecológicos? Porque si vamos ya a lo más de lo más, de lo más sano del universo, pues diríamos, coño, ecológicos, ¿no? Además pone ecológico y parece que ya es la releche. Pues bueno, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Que no digo que no sean ecológicos, vamos a ver si realmente tiene un impacto significativo, ¿no? A nivel de salud, ya que sí que lo tiene en nuestro bolsillo. Y si solo cambiamos la alimentación de las gallinas, sin hablar de ecología, de etiquetas de ecología, mejor dicho, ¿puede haber diferencias? Bueno, en esta última entrega de la interminable saga de los huevos vamos a ver unos cuantos estudios que, como siempre, en las notas del episodio os dejo un enlace al artículo, que tenéis ahí todos los episodios, pues es unos frikis y queréis leeros los episodios en inglés y ver que no os miento. Así que, perdón, los episodios no, los estudios. Pues vamos a analizar en profundidad los resultados de esos estudios comparándolos con el tipo de alimentación de las gallinas y, por tanto, de los huevos de las diferentes categorías que podemos comprar. Es decir, equiparado, cuando había un estudio y le daban de comer un tipo de cosas, pues podemos equiparar eso a lo del numerito ese que vimos anteriormente, que es el numerito, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Pues todo eso. Bien, el problema no es el colesterol, sino si se oxida o no se oxida. ¿Qué dices? Bueno, pues digo que la introducción de uno de los estudios que vamos a ver hoy dice lo siguiente, me encanta, ¿eh? Escuchad. Esto es una traducción así un poco casera. Los huevos altos en ácidos grasos omega 6, predominantes en los mercados occidentales, se ha encontrado que incrementan la oxidación del colesterol LDL, el que llamamos malo, sugiriendo una nueva preocupación de salud más allá de aumentar el colesterol. Bien, iría más allá. Pienso que el problema no es el colesterol, sino lo fácil que éste se pueda o no oxidar, es decir, hacer malo, ¿vale? Para que nos entendamos. Ahí entran en juego varios factores, pero uno de ellos es el ratio omega-3-omega-6 que vimos en profundidad en la entrega anterior, que parece ser que tiene un peso importante en esta oxidación. Es decir, cuando vemos una persona, tiene colesterol alto, tiene 250, Dios mío, tómate estatinas, le dice su doctor, ¿no? Si no está muy informado, si está informado le dirá igual otra cosa. Pero si vemos los triglicéridos, vemos que esas partículas LDL no son aterogénicas, son de las grandes y esponjosas. Hay un ratio que ya lo hemos hablado aquí bastantes veces, es triglicéridos partido de HDL, ahí te da un poco el ratio. Buscad por ahí en Google, mi gym en casa colesterol, y salen ahí las entradas, ¿vale? Ahí podéis profundizar más, porque no quiero entrar, porque si no, esto se hace interminable y ya lo está siendo, tanto huevos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, uno de esos ratios es omega-3, omega-6. Los animales criados de pasto tienen más omega-3, que es del bueno, porque hay un desequilibrio occidental, pues al dar a los animales de carne muchos granos, gallinas incluidas, pues parece ser que se dispara ese ratio omega-6 y es peor a nivel posoxidativo de colesterol, enfermedad cardiovascular, inflamación y bla, bla, bla, todos estos rollos, ¿vale? Venga, continuamos. Bueno, vamos a ver el estudio en detalle. Ya os digo, esto del omega 3, omega 6 parece que hay una tendencia, o sea, que parece ser que es importante, ¿vale? Reducir el omega 6 y aumentar en lo posible el omega 3. Stefan Lindeberg, el del estudio de Kitaba, fallecido hace poquito, hace un par de años o por ahí creo, decía que él, en su libro Food and Western Diseases, comida y enfermedades de la civilización occidental o occidentales, decía que él lo del ratio omega-3 omega-6 que no veía, y que él ahí no le veía color. O sea, para eso que os digo que una persona, un científico, ¿no?, que está súper metido en este mundillo y tal y cual, pues ve con lo que la información que él recibe, ve que no, para mí esto no es concluyente, ¿no? A mí esto no me dice mucho. Que luego hay otros científicos también que sí que para ellos tiene importancia, como es el caso de los de este estudio, ¿vale? Pero siempre me gusta traeros información de un lado y de otro para que comparéis y que no os creáis todo a pie juntillas, ¿vale? Entonces parece ser que los tiros, a mí me parece que pueden ir por aquí, pero fíjate, había otro científico al cual respeto y me parece una eminencia en este sentido, en la alimentación más ancestral o paleolítica o paleo, como queréis llamarlo, pero también dice que a él no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que mola mucho ahí ese tipo de un poco de debate. Venga, va. Bueno, vamos a ver lo que dice el estudio. Hicieron dos grupos de gallinas. Vamos a ponerle nombres para no liarnos. El grupo de gallinas normales, no me he roto la cabeza, ya he visto, y el grupo de gallinas con alimentación más natural, ¿vale? Naturistas, bueno. El grupo de gallinas normales, cualquier huevo normal que puedas encontrar en el supermercado, ¿vale? El equivalente es ese. Huevos ricos en omega 6, estos ácidos grasos aumentan la tendencia, que no es un factor más, ¿vale? Imaginaos que haces mucho deporte, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entonces esa tendencia que te aumenta el huevo malo, por así decirlo, igual tú la compensas por otro lado, no lo sabemos, ¿vale? Entonces son factores que apuntan en una dirección, se entiende, ¿no? O sea, pero no es determinante. Entonces, estos ácidos grasos aumentan la tendencia del colesterol a oxidarse, que forma una placa peligrosa en nuestras arterias, ¿no? Sería como el fin, pues, más problemático, ¿no? Que tiende a oxidarse, cuando se oxida forman esas placas. El grupo de gallinas con alimentación más natural, estas gallinas producían huevos con menor daño oxidativo, es decir, bajan la posible oxidación de las partículas LDL, ¿vale? Venga, continuamos. Teniendo estos dos tipos de huevos, se hicieron tres grupos, más grupos aún, para ver las diferencias que tenían en los marcadores sanguíneos, ¿vale? Es decir, teníamos los grupos de gallinas de huevos del súper, por entendernos fácil, y los huevos con una alimentación más natural, que luego veremos qué es lo que comían. Y luego, de estos huevos, o sea, cogieron los cartones de huevos de las gallinas e hicieron tres grupos de personas, ¿vale? Para que se entienda. O sea, había dos grupos de gallinas, pero luego había tres grupos de personas, pero no se mezclaban. Entonces, el grupo 1 se tomaba dos huevos al día, pues una cantidad normal. El grupo 1 tomaba dos huevos de los buenos, de los naturales, al día. El grupo 2 tomaba dos huevos normales al día, dos huevos de los baratos del súper. Y el grupo 3 tomaba de 2 a 4 huevos normales a la semana. Fijaos, solo dos huevos a la semana, o sea, es como... vale, nada y menos. Vale. ¿Cuál fue el resultado? Que esto es lo curioso. En los que se comían dos huevos normales al día, los del súper, aumentó la oxidación de las partículas de LDL, las partículas LDL, perdón, en un 40%. Los de los huevos buenos y los que comían pocos huevos, los niveles se mantuvieron. Es decir, resumen de todo esto, que si las gallinas tienen una alimentación natural, a pesar del posible daño que puede tener en los huevos, en la oxidación de las partículas LDL, se contrarresta porque tiene una alimentación más natural. En cambio, con los huevos más baratos del súper, pues tiende más a esa oxidación. Pero luego, si recordáis, en episodios anteriores de la saga de los huevos, hemos visto que aunque subía el colesterol, pero tenía un factor protector, o sea, que lleva un poco... en la oxidación de las partículas LDL es solo un factor de la ecuación, que es una ecuación con muchas cifras, con muchos factores, ¿vale? ¿Me seguís, vale? ¿Se entiende? Venga, continuamos. Bueno, ¿y cuál fue la alimentación natural esta que dices de las gallinas, no? Pues lo más interesante del estudio que acabamos de ver es lo que comía cada uno de los grupos de gallinas, ya que podemos compararlo con lo que comen las gallinas que ponen los huevos que encontramos en las tiendas, lo que os decía al principio, ¿no? En función de ese tipo de alimentación, pues puede ser, este corresponde al huevo campero, este corresponde al huevo normal, este corresponde al huevo ecológico o lo que sea, vamos a verlo. El grupo de gallinas normales. Este grupo es el que producía los huevos normales que puedes encontrar en el súper. Estaban alimentados con maíz, soja y otros aceites. Esta es la alimentación habitual que llevan las gallinas criadas en jaula y en suelo, lo que suele llamarse pienso para ponedoras. Es decir, tú vas a un sitio de pienso de animales y dices, quiero un saco de pienso para gallinas ponedoras, ¿vale? Os voy a recordar lo que ponía en el estudio, que comían maíz, soja y otros aceites. Vale, os voy a leer lo que pone en las notas del episodio, tenéis la foto, cuando fui yo a comprar un pienso de... gallinas, o sea, un saco de pienso para gallinas ponedoras. Y pone lo siguiente: composición, maíz, habas de soja decorticadas, y luego carbonato cálcico, trigo, cebada, aceite de soja, fosfato bicálcico, corrector gallinas y óxido de hierro. Y bueno, y para... bueno, ahí ves la diferencia, ¿no? Pero realmente el maíz, el aceite de soja lo tienen igual que en, o sea, el maíz, soja y otros aceites lo tienen en la mismo que el estudio, o sea, que podía ser el pienso de ponedoras normales. Para ayudar, no voy a entrar, el maíz y la soja están modificadas genéticamente, es decir, son cereales transgénicos. No voy a entrar ahí lo dejo. Vale, continúo. Grupo de gallinas con la alimentación más natural. A ver, esas que no se oxidaba, ¿qué es lo que tenía? Bueno, en este grupo del estudio, el que consiguió menos oxidación de las partículas de colesterol malo, el LDL, las gallinas fueron alimentadas con trigo, cebada y sorgo. Ya está, solo cereales. Una alimentación muy parecida a la que le daba mi abuelo a sus gallinas hace unas cuantas décadas. Yo le pregunté, oye, Cipri, ¿pero tú qué le echas a las...? Por cierto, si no habéis escuchado a mi abuelo en una entrevista, buscad lo que comía mi abuelo en Google, en Mi Gym en Casa, uno de los episodios ciento y pico, que os va a encantar. A todo el mundo le ha encantado. Bueno, pues que es un tío que mola mucho, mi abuelo, hombre. Bueno, pues yo le preguntaba un día, oye, ¿pero qué le echabas a las gallinas? Y me decía, pues trigo y cebada. Y dice, cebada solo no, que engorda mucho, o algo así, me decía. Ahora ya no recuerdo si era uno o otro. Sorgo parece ser que por aquella época no había. Y precisamente es yo lo que les doy a las gallinas durante todo el año. Les doy trigo y cebada. La cebada, no, ahora no la quieren, no me digáis por qué, pero no les gusta. No las, o sea, las escupen, no las escupen, pero las cargan en el comedor y la tiran por ahí. Así que solo comen trigo. Y el resto de las sobras de casa, que hay cantidad, que por cierto que sepáis que las gallinas es un carnívoro generalista, tiene un estómago de carnívoro generalista, que comen trigo. Si no le das ese plus de cereales, apenas ponen huevos, pero con ese plus y complementado, pues parece ser que tiene una alimentación bastante completa para lo que son ellas. Así que precisamente la alimentación que les doy a las mías casi todo el año. Mucho más barata, por cierto, muchísimo más barata que el pienso de ponedoras, y no son cereales transgénicos. Os dejo la foto también, las notas del episodio. Ya os digo, pone en un saco de 30 kilos cebada y el otro de trigo, ¿vale? Simplemente, o sea, trigo no es transgénico, viene de España, no sé, me parece más coherente. Bien, ¿por qué no se da las gallinas si es más barato? Este otro tipo de alimentación. Bien, esta ya es opinión personal, os hago una pequeña reflexión y para compartirla simplemente no pretendo lleva razón, hay muchas cosas que yo desconozco del sector de las gallinas y tal. Cuando el vender huevos es tu modo de vida, buscas la mayor producción. Si solo le echas a las gallinas trigo y cebada, ponen muchos menos huevos que si les echas pienso para ponedoras, que está formulado específicamente para que pongan más. Con la experiencia que tengo con mis gallinas, puedo decir que con trigo y cebada ponen aproximadamente la mitad que con pienso de ponedoras, quizá algo más, ya que al tener el extra de la alimentación de casa, o sea, de las sobras, pues oye, les da potencia, no me sale la palabra, vamos, que les ayuda. Y en verano no hay mucha diferencia, pero cuando llega el frío se nota mucho, y eso que mis gallinas se comen los restos orgánicos de casa. Es decir, cuando el frío aprieta, esto es como, tú imagínate que estás, vamos a, venga, el típico ejemplo fácil, ¿no? Estamos en el paleolítico, llega el invierno, casi no hay comida, pues no te vas a poner a reproducirte, no te apetece, ¿no? Pues ya está, esto es un poco parecido. Llega el verano, hay abundancia, pues venga, viva la Virgen, ¿no? Y ahí como más. Pero esto es un poco parecido. Cuando las gallinas ponen huevos es porque hay, no sé cómo decirlo, un excedente energético, ¿vale? Como que son vacas gordas y hay excedente energético, pues pongo huevos. Si la gallina llega al frío y con los cereales, pues sí, le da para sobrevivir y bien, estar bien, pero no le da para tener ese surplus, ¿no? Ese extra de energía, pues coge, pues bajo, pues no te pongo huevos, ¿vale? Si no me das la alimentación esta como a grasa, más preparada precisamente para eso, más para producir más, pues no de huevos, ¿no? Eso es un poco la contrapartida que tiene. La reducción en la producción de huevos hace que sea poco probable que los productores se pasen a dar este tipo de alimentación a sus gallinas. ¿O estarías dispuesto a pagar el doble por los huevos que compras solo porque les den un tipo u otro de alimentación? Porque luego, claro, el que vende huevos, no, o sea, no vale decir, oh, la industria, qué malos que son, de verdad, qué sinvergüenzas, ¿no? Pues no, o sea, si tú estás dispuesto a pagar el doble por unos huevos que solo llevan trigo y cebada, aparte, imagínate, el huevo normal sencillo, ¿vale? Pues vale 1,30 la docena, pues estás dispuesto a pagar 2,60. El huevo campero, ¿vale? El otro día creo que compré a 2,40, puede ser 2,40. ¿Estás dispuesto a pagar 4,80? Porque si pones la mitad, claro, el huevo vale el doble, ¿no? También es un poco, ¿estoy dispuesto a pagar el extra que vale? Claro, ahí es un poco cada uno, ¿no? Que a veces la industria a veces nos da lo que pedimos los consumidores. Si nadie comprara bollos, pues no venderían bollos, venderían otro tipo de cosas más saludables. Luego podemos entrar en que si en el debate, que si por la tele echan no sé qué y no sé cuál, pero claro, pues ahí está también el ver la tele, informarse uno y ser responsable de sus decisiones y de sus actos. Mira, que me pongo en plan echar broncas. Vale, también debemos tener en cuenta la falta de conocimiento en este tema. Yo soy bastante friki en estos asuntos y hasta que no he buceado en profundidad no he encontrado todo este tipo de cosas y de detallitos al detalle, y al final son algunos estudios, que no es una evidencia total y aplastante, pero sí que parece que los tiros apuntan en esa dirección. El estudio que hemos visto aporta datos interesantes, pero ¿son tan interesantes como para que los productores cambien la alimentación de sus gallinas? ¿Tanto para que los consumidores queramos este tipo de huevos? ¿Creamos una categoría nueva de huevos? Bueno, ¿y los huevos ecológicos qué pasa? Que he puesto el título los huevos ecológicos como de gancho y ahora no lo hablo de ellos. Bueno, pues sí. ¿Los huevos de gallinas ecológicas se alimentan con este tipo de alimentación? Chan, chan. Bueno, os dejo la etiqueta y pone, y no tiene por qué. De hecho, lleva una composición muy similar al pienso para gallinas ponedoras normal, pero los cereales son ecológicos. Es decir, mira, en la foto pone composición del pienso completo de gallinas eco, ¿vale? Con la certificación ecológica y toda la leche. Para gallinas de puesta a lo largo de su vida, tal, vida productiva. Composición, maíz, haba de soja en torta de presión, cebada, guisantes en semillas y semilla de girasol. Es decir, lo mismo que el otro, ¿vale? Lo mismo en el sentido de, bueno, muy parecido, pero llevaba el maíz, llevaba la soja, ¿vale? Habas de soja y este lleva semilla de girasol. El aceite de girasol es más, tiene más omega 6, pero este va en semilla, ¿no? Puede ser que pues, si no es refinado o lo que sea, pues tendrá menos omega 6, no lo sé, ¿vale? No voy a entrar ahí en el detalle. Y lo que sí, no lleva aceite como tal, pero sí que lleva la semilla, con lo cual ese puede ser un punto a favor. Y las gallinas del estudio estaban alimentadas con pienso para ponerlas normal. No sabemos si la diferencia está en la composición de cereales o en que sean ecológicos o no. Aunque el grupo de gallinas que puso los huevos buenos no estaba alimentado con cereales ecológicos. Es decir, era trigo y cebada y sorgo normal, no era ecológico, tampoco era transgénico. Bueno, no lo sabemos, pero bueno, era normal. Y este sí que es, no solo son, es maíz y soja, habas de soja, que no es transgénica, sino que además es ecológica, ¿no? Entonces, quizá habiéndole dado cereal ecológico a las gallinas, podíamos haber sacado otras conclusiones, pero no lo sabemos. Queda ahí como en el... Hay una laguna de conocimiento que no podemos descubrir. Bueno, y antes de cerrar, unos pequeños apuntes. Esto ya son como pequeñas reflexiones, pequeños detallitos a tener en cuenta que, pues que creo que pueden ser, que pueden aportar, ¿no? Bien, viendo el estudio que hemos analizado, parece que comer huevos normales pudiera ser incluso perjudicial al aumentar la oxidación de las partículas LDL. Parece que viendo este solo este estudio puede ser malo comer huevos. Pero si nos acordamos de cuando hablé de cuántos huevos se pueden comer al día, en uno de los estudios mejoró uno de los marcadores más fiables de andar por casa en cuanto a enfermedad cardiovascular. Más concretamente, lo que he dicho antes, mejoró el ratio triglicéridos partido HDL, al subir el colesterol LDL. En este estudio se les daba a los sujetos precisamente dos huevos normales al día, los mismos que hemos visto hoy. Que justo estamos viendo hoy, o sea que eso es como es contradictorio, pero sí que parece ser, aquí hemos visto solo el que favorece la oxidación, pero luego en el otro sí que hemos visto, parece que es más completo y pues a mí me suena pues que puede ser, o sea que no pueden ser, que no tienen por qué ser problemáticos, ¿vale? Es mi conclusión que saco viendo esto, pero os invito a que os metáis, veáis todos los estudios, todos los artículos y saquéis vuestras propias conclusiones. Quizás ha subido en HDL, parámetro que no nombran en el estudio de hoy, ves que ahí tampoco lo tenemos, porque si, vale, aumenta la oxidación del LDL, pero ¿qué pasa con el HDL? ¿Hay más? Porque si hay más HDL, seguramente igual se oxide menos, que es un montón de factores, ¿no? Quizás esa subida HDL pueda proteger frente a la posible oxidación de las partículas LDL, con lo que decía al principio, son muchos factores en la ecuación y solo estamos fijándonos en uno, ¿vale? Pues no lo sabemos. Quizá lo que proteja sean las 5 veces más de vitamina E o más del doble de carotenoides que tenían los huevos buenos, que por cierto no se traduce de forma proporcional en sangre. Es decir, los huevos, os he contado la conclusión, alguna cosa, pero sí que es verdad que tenían 5 veces más vitamina E que los normales, ¿vale? Los huevos buenos que los otros, y más del doble de carotenoides, que luego no se traduce de forma proporcional en sangre. O sea, yo me tomo ese huevo y no me sube 5 veces más la vitamina E, sino que, bueno, eran 22% más de vitamina E y 55% más de carotenoides. También otro factor a tener en cuenta, ¿lo veis? Lo que sí parece bastante claro, al menos a mi modo de ver, es que cuanto más natural sea la alimentación de los animales y, por lo tanto, la nuestra, mejor será para nuestro organismo, mejor preparado estará para ella. Lo que decimos siempre, el punto de vista evolutivo en la alimentación se trata un poco de esto. Esto que me estoy llevando a la boca, es muy procesado el animal que me estoy comiendo o el huevo que me estoy comiendo. ¿Qué tipo de alimentación lleva la gallina? Pues mira, es una cosa procesada, unos aceites refinados que encima viene de un cereal transgénico, que yo qué sé, o sea, súper procesado. Pues el huevo será... Es un huevo, sí, es un huevo, pero es pues de una peor calidad que si yo tengo unas gallinas en casa o me compro unos huevos camperos o del paisano que sé que están las gallinas por ahí sueltas comiendo lombrices, rascando el suelo... y come trigo y cebada, pues será mejor, mi organismo está mejor preparado. ¿Por qué será mejor? Simplemente porque llevamos más miles de años comiendo ese tipo de alimentación que no la nueva, ¿vale? Por eso ese rollo del la dieta paleolítica y todo eso, ¿vale? Yo creo, me quedo más con el concepto de alimentación evolutiva en ese sentido. Otro pequeño apunte, que va por aquí también. Los huevos forman parte de una alimentación paleo, ¿no? La etiqueta esta que acabamos de ver. Si hemos visto que al alimentar a las gallinas de forma más natural reducimos la temporada que ponen huevos, ¿no será también paleo el restringir durante algún tiempo los huevos, sobre todo en invierno? Porque en la naturaleza como os decía antes, las vacas flacas, ¿no? Cuando es primavera, que están los pajarillos, pues hay huevos a cascoporro, están todos los pájaros criando, pero cuando llega el invierno no crían los pájaros, con lo cual sería muy paleo el invierno no comer huevos, ¿no? Si nos ponemos estrictos en ese sentido, ¿vale? Más aún teniendo en cuenta que el tener gallinas es algo neolítico, pertenece a la ganadería. Si hablamos de huevos de recolección, es probable que lejos del verano y primavera no encontráramos muchos que recoger, como os acabo de decir. Pero esto es solo una pequeña reflexión, ¿eh? Yo mientras pongan mis gallinas, como huevos. Y cuando dejan de poner, pues digo, joder, llevo una semana que no han puesto, que no han comido, pues sí que compro y me hago una tortillita de patata, porque gusta mucho en casa y, oye, también hay que dar gusto al cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué haría yo? ¿O qué es lo que hago yo? Vale, os voy a dar, aquí sí que es mi opinión personal. Hasta ahora, en estas 6 partes de la saga de los huevos, he intentado presentar la información más relevante que he encontrado en cuanto a huevos de la forma más objetiva posible. Ahora voy a compartir una breve lectura subjetiva y personal que hago yo de todo esto y a contar lo que yo hago, ¿vale? Aquí esto puede estar equivocado, simplemente es una opinión que os comparto. Ya está. Si no puedes o no quieres tener gallinas, compra huevos ecológicos. Y si no te da el dinero, compra huevos camperos. Ya está. Si puedes y quieres tener gallinas, o te dejan, que hay algunos que pues no les dejan o tal, bueno, pues esto ya sabéis que son negociaciones, negociaciones familiares. Compra gallinas de las razas autóctonas de tu zona y dales trigo y cebada, además de todos los restos orgánicos de casa. En los días más crudos del invierno yo les he hecho también pienso de ponedoras normal, esto sí que lo he hecho. Pero es algo puntual, es como para cuando llega el duro invierno, pues han hecho un trigo de este y notan, ¿no? Que ese empujón creo que les ayuda a pasar mejor el invierno y creo que al ser algo esporádico pues les hace más bien que mal. Pero esto ya son ideas mías, ¿vale? Viendo los estudios parece ser que son mejores unos tipos de huevos frente a otros, pero no sabemos la magnitud real en tu salud de unos frente a otros. Lo que sí está claro es la diferencia en calidad de vida para las gallinas dependiendo del tipo de huevos que producen, si es algo que te importa o que puedes elegir con tu situación económica. Bien, hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí la saga de los huevos que por fin ha terminado. Vamos, un aplauso aquí o algo. Y nada más, pues gracias por haceros socios, gracias por apoyar el podcast, gracias por los comentarios y me gusta en iVoox, gracias por los pulgares arriba también en YouTube, que estoy por ahí. Y nada más, gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos vemos o nos escuchamos el jueves de la semana que viene. Y hasta entonces, ser responsable para ser feliz. Adiós.